despojaría de mi piel, lavaría mi alma en tu ser, sentir tu lluvia mojándome, llenándome. Necesito de ti, tu respiro y tu sangre que me lave en este instante, sumergida en ti. Oh. Tu sangre carmesí, me despojaría de mi piel, lavaría mi alma en tu ser, sentir tu lluvia mojándome, llenándome. Me despojaría de mi piel, lavaría mi alma en tu ser, sentir tu lluvia mojándome, llenándome.